aquesta és la sintonia de les novetats discogràfiques, la teva radiofórmula, l'anomenem Musicopolis. I acabes d'escoltar Judit Mateo amb la versió del tema d'Easy Daisy, que es diu Highway to Hell, des del seu àlbum Celebration Day. Seguim endavant i ho fem amb el més nou que ens projecten, La Musicalité, des de l'àlbum 6, Bailando en la Oscuridad. Solo tú y yo esta noche bailando en la oscuridad. El ritmo es todo lo que nos hace girar. Una sola canción, un solo corazón, un solo corazón, tan solo tú y yo. ¿Dónde? Noches y mañanas siempre se juntaban, nunca era tarde. Donde todo se podía, libre medicina para enamorarse. Solo tú y yo esta noche bailando en la oscuridad. El ritmo es todo lo que nos hace girar. Una sola canción, un solo corazón, un solo corazón, tan solo tú y yo. Será esta noche bailando en la oscuridad y mil tambores que no dejan de sonar. Una sola canción con una sola voz, un solo corazón, tan solo tú y yo. Nunca importó el mañana, solo importaba ser inquebrantable. Posible, almas invencibles, corazón salvaje. Hey, yeah. Solo tú y yo esta noche bailando en la oscuridad. El ritmo es todo lo que nos hace girar. Una sola canción, un solo corazón, un solo corazón, tan solo tú y yo. El ritmo es todo lo que nos hace girar. Una sola canción, un solo corazón, un solo corazón, tan solo tú y yo. Será esta noche bailando en la oscuridad y mil tambores que no dejan de sonar. Una sola canción con una sola voz, un solo corazón, tan solo tú y yo. Busques l'actualitat? Aquí la tens, a la teva radiofórmula. La capital de la música, Musicopolis, amb Rafael Corbí, 6, el disc que ens aporta la fantàstica gent de la Musicalité. S'anomenen El Golpe, s'anomenen Havoc, i la cançó és El Golpe. Aquesta és una de les peces que la tens des de l'àlbum Lo Saben Los Narvales. Y dime cómo lo haces, cómo mantienes esa rectitud después de lo que pasó. El golpe que nos dio y cómo nos destrozó. Y dime qué es lo que piensas si no haces nada para enderezar. Y es que si no es una piedra, vaya que vas y tropiezas y todo vuelve a empezar. Así que yo no quiero verte más. Prefiero que te marches a otra ciudad o a otro país, pero lejos, muy lejos. perdido la fe. Que si no hay nada que hacer y yo no puedo ni verte. Es que ya lo he superado y ahora me siento mucho más feliz que junto a ti. Y aunque no es mucho decir, ¿por qué no te largas de aquí? Así que yo no quiero verte más. Prefiero que te marches a otra ciudad, a otro país, pero lejos. Després de Havoc, el món de la música dance internacional pren el relleu amb Florida, Going Down for Real, amb la companyia de Shades and the Gemini i Lucas, també a Musicopolis. Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. I could just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. Snow thoughts only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. And they already know me. It's going down further than femurs. Girls get wetter than Katrina. You're my girl, you never seen it. Cause my tents by limousines. My touch say it's to Midas. We the plus, your man, the minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. It's a stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre, double entendre. Why you hating? I get money, then I double up Congress. I know you came here to see. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Si has seguit el ritme musical del ballable, el que sents de Florida, preparat amb 7 el disc de Luber Jack. També l'escoltes a través de nosaltres. 7 és anomenada la cançó, que pertany a l'àlbum Llegó la hora. Ya soy un año más viejo. Creo que he roto el espejo. 7 años de mala suerte y otros 7 en el corazón. No pasa un día sin que me dé tregua. Con las botas de 7 leguas puedo escapar, no puedo escapar de él. 7 novias para 7 hermanos, Blancanieves y los 7 enanos, 7 pecados y al infierno voy. Els dies s'allarguen, les nits s'escurcen i nosaltres et portem a Musicòpolis el nou de Renaldo i Clara. Es diu la cançó Els dies s'allarguen. Estàs escoltant l'actualitat musical mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula de temes d'actualitat, presentant-te els nous senzills com aquest de Renaldo i Clara, Els dies s'allarguen. També amb Saint Raymond, que ens aporta la cançó anomenada I Want You, et vull, i és una peça que extraiem des del seu proper àlbum. I've been wasting all my time on you. We were just young, something we outgrew. Should I be on my way? Eliminate the games we play. Should I be on my way back home? Should I be on my way? You're leading me astray. Should I be on my way back home? I want you to know that I want you, you know that I want you to know that I want you, you know that I want you to know that I want you, you know that I want you to know that I want you, you know that. Changing faces always out the blue. We've been talking, but talking's all we do. Should I be on my way? Eliminate the games we play. Should I be on my way back home? Should I be on my way? You're leading me astray. Should I be on my way back home? I want you to know that I want you, you know that I want you to know that I want you, you know that I want you to know that I want you, you know that I want you to know that I want you, you know that. Whoa. Hi ha cançons magnífiques, hi ha peces inoblidables, com per exemple aquesta que acabes d'escoltar, o la que ve a continuació. A mi m'encanta la seva veu, ella és la Merche. Et presentem des de l'àlbum Quiero Contarte, la cançó anomenada Dos Amigos. Puede parecerte extraño, sé que lo conoces hace muchos años. Hablo de mi amor, de mi gran amor. Que yo quiero contarte, saber lo que piensas, si estás de mi parte, y que hables con él, y que le digas que valoro su amistad, pero quiero mucho más. Que somos nada más que dos amigos solos, con eso no me basta, yo lo quiero todo. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Te dio algún mensaje? Dime por favor que no fue un error. Tú por mí no te preocupes, no quise creerlo, aunque siempre lo supe, que te quiere a ti. Que entre él y yo solo hay amistad, aunque yo quiera mucho más. Que somos nada más que dos amigos solos. Con eso no me basta, yo lo quiero todo. Yo quiero que me deje poco a poco quererle. Y dile que me muero con imaginarlo, que siempre me estremezco solo con rozarnos. Que sueño cada noche con que quiera quererme. Acabem aquest segment del nostre espai de Musicòpolis després de la fantàstica cançó de la Merche amb Dos Amigos, amb una peça que ens portarà en Jan Lledra amb la companyia de Kim Mazel i que es diu Change. And you too. See you standing over there standing so clear, so clear to me. To me, I can feel it. change, change, change, change, change, change, change.